Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Saludos, familia de Mindalia. Gracias por acompañarnos en Somos Amor. Estamos aquí para repartir esa capacidad de cariño que todos tenemos en muchos ámbitos diferentes. Para ello, y en este directo, hemos invitado a Itziar Azpiazu y con ella vamos a estar tratando un tema diferente de la versión del amor. Así que ahora lo vamos a definir en un momentito, pero de momento vamos a recibirla en nuestras pantallas. Hola, Itziar, ¿cómo estás? Hola Laura, un placer. Gracias Mindalia por darme este regalo de estar aquí con todas las personas hermosas que pertenecen a vuestra comunidad y gracias por esta labor tan importante de despertar conciencia. Gracias a ti, Itziar, por acompañarnos, por querer sumarte al especial de Somos Amor, por un 2025 también en el que podamos compartir muchísimo juntos, pero sobre todo por presentarnos una visión diferente hoy o un camino distinto del amor, ¿no? De esa forma de dar y recibir amor, de sentir amor. ¿Por qué os decíamos esto? Porque Itziar y yo, previo a entrar a este directo, hablábamos de que muchas veces se generaliza con el tema del amor y que solo tenemos en mente, ¿no? O muy focalizado el amor de pareja, ¿no? Y que ahí de repente las relaciones y como que todo se vuelve un mundo, que por supuesto es así, es un mundo para muchísimas personas, ¿no? Y es lo que mueve el mundo en muchos ámbitos. Pero hoy en este directo vamos a estar hablando de conectarnos con Dios, del amor desde la activación del cuarto chakra. Vamos a hablar un poquito, si te parece, Itziar, para presentar a la audiencia lo que es el cuarto chakra, qué tipo de energía es la que mueve y así también aclaramos un poco conceptos. El cuarto chakra está situado a la altura del corazón y es ese chakra encargado de hacer de puente entre el cielo y la tierra. A nivel de sociedad, hemos estado viviendo en los primeros chakras, sobre todo en el primero, ¿no? En la supervivencia, en el instinto. Luego se ha pasado más a la mente, al plano superior. Y ahora hay un llamado a realmente estar en este eje central. En este chakra que en realidad es nuestra brújula. Y es el conducto directo con Dios, con el amor, con el todo, con la paz, con la armonía. Traía este tema del amor con Dios porque creo que es muy importante ver qué hay detrás de esta búsqueda del amor. Yo en consulta, en mis formaciones, en mis acompañamientos veo mucho esta búsqueda del amor proyectada en un otro. Y si bien es cierto que el otro siempre es un puente hacia el amor más grande es el amor de Dios y la conexión directa con Dios está aquí, está en nuestro cuarto chakra, este puente entre el cielo y la tierra. Maravilloso esa presentación. Damos la bienvenida, hechas estas presentaciones, a todas las personas que ya se están sumando desde el chat. Gracias por acompañarnos. Y yo voy a recordar que durante este directo podéis hacer preguntitas, podéis comunicaros con nosotros y desde ahí vamos a estar conectados. Perfecto. Hablamos entonces de una conexión con la divinidad, de una conexión con la fuente, de una conexión con la energía de la naturaleza. Cada uno, ¿no? Como lo identifique, por supuesto, desde su creencia o desde su punto de vista, porque aquí todos son bienvenidos. En este sentido, yo pienso, Itziar, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y que estamos muy conectados, como tú decías, a la mente, a la parte más tecnológica de nosotros, nos hemos desconectado un poquito de esa parte espiritual más ancestral, ¿no? De esa raíz, de esa base que realmente podría ser en este caso, pues para ti Dios o para otra persona, como decíamos, esa conexión divina con la fuente o con su ser más íntegro. ¿Cómo podemos mejorar este tipo de conexión o volver a vincularnos de alguna forma en el tiempo presente, en el tiempo actual, ¿no? El tiempo moderno aplicado, esta forma de vinculación? Yo creo que eso, ¿no? Lo primero de todo es ver que el amor, Dios, la divinidad, el universo, tiene muchos nombres, pero al final es una energía en la que hay algo internamente que decimos, sí, aquí es, esto es lo que soy, estoy de vuelta a casa. La forma de vincularnos con el amor divino, es primero de todo ver desde dónde estamos viviendo nuestra vida. Como os decía, como te decía al principio, a nivel de sociedad hemos estado viviendo desde la supervivencia y desde esta energía de instinto, de... Luego la ciencia ha llegado, una maravilla. Para mí, ciencia y espiritual han de ir de la mano. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos descompensado porque nos hemos ido al otro polo. Y esto siempre pasa, ¿no? Nos vamos a un lado, luego a otro para después encontrar el equilibrio. Y esto hemos estado haciendo, viviendo en la parte de abajo energética, luego en la parte de arriba, y ahora hay un llamado a vivir desde el corazón, desde el amor y desde una conexión divina. Y a nivel energético, a nivel de planeta Tierra, de Madre Gaia, hay muchas personas que estamos canalizando este mensaje desde la divinidad, desde arcángeles, cada cual con la energía que conecta, pero el mensaje es el mismo. Tenemos que volver a conectar con el corazón y volver a casa, y desde este lugar, desde esta conexión, abrirnos a un amor más grande. ¿Cuántas veces hay personas anhelando un amor de pareja cuando en realidad, si rascas, el amor que están realmente anhelando es un amor divino, es la vuelta a casa? Cada vez hay más personas conscientes, altamente sensibles, altamente empáticas, como toda esta comunidad hermosa de Mindalia Televisión, encarnando en la Tierra. Y muchas veces nos pasa, no sé si a ti te ha pasado, que dices, yo es que creo que no soy de la Tierra, porque todo lo que está sucediendo, siento un dolor, una tristeza, no puede ser, ¿no? Es descorazonador. Y esto es porque la Tierra está trayendo personas, almas con una conciencia mayor, con un nivel de empatía, de sensibilidad mayor, porque la Tierra esto es lo que necesita, que cada vez más personas vivamos desde el cuarto chakra. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a vivir desde este lugar, te permite ser, te da la sensación de que estás loca, ¿no? Es como en un mundo que se mueve desde la mente, desde la mente, desde la mente, de pronto vivir desde el corazón y estar buscando un amor aún más profundo de lo que te programan, ¿no? Saliéndote del amor romántico, parece como que hay algo que no está bien. Y en realidad es lo que la Tierra a nivel energético está necesitando, que cada vez vivamos más desde aquí, desde el corazón. Y hay tantas formas de llegar a este amor, a esta conexión, infinitas. De hecho, el camino es de construir lo que nos han programado, ¿sí? Es como que hay una invitación a ser productivos, hacer cada día más rapidez, velocidad, dolor. Y es en lo simple, en la presencia, en el pasar tu energía, en vez de estar aquí concentrada, pasarla aquí, que todo cambia. Yo tengo una pregunta para todas las personas que estáis ahora conectadas. Y también para ti, para Laura. Si tú pusieras tu conciencia en un lugar de tu cuerpo, decir, ¿dónde estoy yo? ¿No? Si tengo que elegir un trozo de mi cuerpo, ¿dónde estoy? La mayoría de personas, no sé si será tu caso, responden que aquí arriba. Ok, aquí están los ojos y eso hace mucho, pero a nivel energético es como que toda nuestra energía, nuestra presencia, como si nuestra alma, el espíritu estuviera aquí. Y el camino es a ir bajando, bajando, bajando, bajando y que vivamos desde aquí. Este es el camino. Mirar a través de los ojos del corazón, escuchar a través del corazón, hablar desde el corazón. Y está demostrado ahora científicamente que aquí hay un cerebro. A nivel energético, cuando se miran los campos, el campo más poderoso del ser humano es el corazón, ¿no? Y de verdad, el camino es perfecto que hemos recorrido hasta ahora. Hemos estado en un polo para irnos a otro y ahora hay un llamado colectivo. Todo el mundo que canaliza, todo el mundo que está conectado, todo el mundo que está en divinidad, ¿no? En teléfono directo. El mensaje es el mismo, es momento de volver al amor, volver al corazón y habitar y vivir desde este lugar. Este es el camino. Itziar, me encanta esa pregunta. Vamos a intentar que no sea retórica, que podamos darle respuesta aquí a través del chat y me encantaría leerlo porque me encanta este punto de inflexión, ¿no? De alguna forma tiene que haber un marco donde paremos, realmente nos desconectemos de ese lado tan mental y conectemos nuevamente con el ser, con la divinidad. En este sentido, tú eres psicóloga, o sea, es decir, tú trabajas mucho desde la parte mental, por si las personas que nos están viendo no lo sabían, pero tú, y me lo reconocías hace unos días cuando hablábamos del tema de la entrevista, has conectado, has canalizado en este momento esa parte de ti, es decir, que no solamente es el mensaje que estamos dando, sino el proceso mismo que tú estás viviendo en ti en este momento. ¿Cómo has sentido tú, como Itziar Azpiazu, la persona, no la profesional en este caso, la energía del Sagrado Corazón? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Me lo dices y me emociono. Pues esto lleva meses ya instaurado en mí, ¿no? Como bien dices, toda la carrera, toda la licenciatura, en mi época eran 5 años, los 5 años de carrera, más 3 másteres, más toda la formación, ¿no? Intelectual, teórica, científica, que es maravillosa y es necesaria. Pero luego también estaba haciendo mucho proceso personal, espiritual, formándome, ¿no? Registros akáshicos, chamanismo, constelaciones familiares. Y a través de mi propio camino es desde donde enseño. Y si bien antes he estado muy en la mente, en manifestar, en ahora estoy en otro lugar, que es escuchar lo que Dios, lo que el amor me está dando. Y lo que me ha sucedido es que he empezado a tener experiencias, experiencias que realmente me asustaron mucho al principio porque no entendía qué estaba pasando. Así han sido muchas, voy a contar así como alguna. Esto fue como hace 4 o 5 meses, de pronto hubo un día en el que no podía parar de llorar. Yo, abro paréntesis, el llanto, he tenido siempre un problema muy grande para llorar, soy súper sensible, pero es como que había ahí un bloqueo, ¿no? Tan sensible que se congelaba el llanto. Y no podía parar de llorar y de sentir un amor por todo y por todos, o sea, por el panadero, por la persona que se cruzaba, por todos los animales, por todas las plantas, incluso por los seres inanimados que creemos, ¿no? Que son inanimados. Y era un amor tan grande, una ternura, y no es empatía, no es esto de, ay, me pongo en el lugar del otro o pobrecito el otro, no, no, era sentir realmente un amor que era una disolución del yo, ¿no? Además, luego vamos a hacer una práctica que la vamos a hacer muy cortita, pero sé que te va a encantar. Y va a ser esto, ¿no? Te voy a llevar a esa experiencia que tuve. Es como que de pronto tienes la mirada de Dios, los ojos de Dios. Es como ver todo desde arriba, todo el planeta, y sentir un amor tremendo por todo y por todos, sin juicio. Y no pensando esta persona o esta situación o se merece más amor. No, no, no, es un amor que lo toma todo. Y un amor que siente lo que el otro siente sin hacer lo suyo y siente un amor tan grande. Esto es la compasión. No es al pobrecito, no, no. Es un wow, siento lo que tú estás sintiendo y siento un amor muy grande y una admiración muy grande. Porque has elegido este camino de vida y porque estás atravesándolo con todo tu poder, como puedes, con tus recursos. Y esta posición de amor y de respeto por el proceso del otro, uf, te coloca en otro lugar, en otra mirada. Y por momentos es difícil vivir, ¿no? Porque vas a la calle y la demanda y es como que, a ver, no puedo estar en esta frecuencia todo el rato porque no soy muy funcional, ¿no? Entonces es muy bonito porque poco a poco vas viendo que sí puedes vivir desde esta frecuencia. Obviamente, quizás no comunicándola, no vas a ir abrazando a todo el mundo, pero hay tantas formas de estar viviendo desde el amor y mirar con amor a la gente, hablar con amor. Es como acariciar con tu presencia, con tus ojos, ¿no? Cuando vas a hacer la compra Y no es algo impuesto, no es como, venga, voy a hacer que... No, no, es que te nace. Cuando tú decides vivir en el amor y haces esta práctica de habitarte, de estar en este centro galáctico en tu corazón, esto empieza a suceder de forma natural, ¿no? Y es eso, es que vives desde aquí, miras desde aquí y estás transmitiendo amor y llevando, sin darte cuenta, al resto de personas a esta frecuencia. Bueno, Itziar, permíteme que hagamos una breve pausa, vemos un videito informativo y en nada estamos de vuelta en la entrevista. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Continuamos en Somos Amor junto a Itziar Azpiazu. Ella nos estaba haciendo una valoración ahora mismo personal. Gracias, Itziar, por abrirte en canal con nosotros, porque, bueno, en este caso yo lo veo desde mi mirada también como persona altamente sensible que tiene como muchos ámbitos de su vida condicionados también de alguna forma, vamos a llamarlo entre comillas, porque a mí me parece una virtud más que un defecto, ¿no? Pero condicionados por esa alta sensibilidad. Entonces yo creo que hay muchas personas que pueden sentir realmente identificadas, ¿no? Por cómo vemos el mundo, cómo lo sentimos, y en esta experiencia, ¿no? de vida que tú nos estabas compartiendo, creo que podemos encontrar muchos ejemplos que podemos aplicar a nosotros mismos, así que gracias desde ya por eso. Nos estabas comentando que íbamos a hacer una práctica en directo, así que yo te voy a pedir que nos vayamos preparando para ello. Os preparáis todos al otro lado de la pantalla porque vamos a hacer una pequeñita meditación de activación de ese chakra que Itziar nos quiere regalar. En este momento en directo sabéis que el tiempo es muy limitado, tenemos que hacerlo muy deprisa, pero yo os invito a que vayáis a ver el canal de Itziar porque ella comparte allí muchos ejercicios donde podéis reflejar de alguna forma para vuestro día a día, para un montón de situaciones que os van a venir súper súper bien y que vais a aprender un montón, así que la tenéis ahí disponible. Bella, yo te cedo el espacio, cuando tú quieras comenzamos. Buenísimo, antes de empezar, aclarar esto, si eres una persona altamente sensible, empática, si has tenido pequeñas experiencias de un amor muy profundo, de una fusión, de una misericordia, de una compasión enorme, esto es lo que el mundo más necesita. No hay nada malo en ti, tienes un superpoder, un don. Entonces es como, ¿cómo puedo convivir en un mundo en el que está yendo hacia esto, pero todavía le queda? Y tú vas encarnado con esta misión, contraer el Sagrado Corazón, este camino a Dios, a la divinidad, el camino al amor, a Dios, a la totalidad, llámalo X, ¿no? Da igual el nombre que le pongamos, sabes de lo que estoy hablando, es este, el corazón, vivir desde aquí. Y este es el camino hacia esa divinidad, y la divinidad se muestra en el mundo a través de tu corazón. Entonces es como un camino de doble dirección. Así que gracias por existir y de verdad eres absolutamente perfecta, perfecto. Dicho esto, vamos con esta pequeña práctica. Como decía Laura, va a ser express. Te animo a que la hagas más larga, la explores, ¿sí? Y en mi canal, por supuesto, Itziar Psicóloga, tenemos muchos más contenidos más largos con otro tipo de formato que dan pie a que puedas experimentarlo. Te voy a pedir que te coloques en una postura cómoda. Vas a cerrar los ojitos y vamos a hacer tres respiraciones profundas, tomando aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Relajando tu cuerpo. Relajando tu mente. Sientes como de tus pies nacen tus raíces etéricas que están enraizadas al centro de la tierra. Y de tu coronilla sale un tubo de luz que llega hasta el centro del universo. Tomas conciencia del canal de luz que eres, en conexión entre el cielo y la tierra. Y sientes cómo llega a ti energía desde el centro, desde el corazón de Gaia, desde el epicentro del planeta Tierra. Sube la energía entrando por tus pies hasta tu corazón, y desde el centro del universo desciende energía celestial que entra en ti a través de tu coronilla, llegando a tu corazón. Sientes cómo tu corazón se va cargando de energía, de luz, de vitalidad. Sientes cómo el magnetismo de tu corazón se va amplificando. Y comienzas a sentir un amor profundo, un amor expansivo. Tu corazón sonríe. Poco a poco estás entrando cada vez más en una vibración de amor, de paz, de dicha. Sientes un amor muy profundo hacia ti, hacia las personas de tu entorno. Sientes un amor muy grande hacia esas personas especiales que hay en tu vida. Y no solo esto, también a las personas que viven en tu pueblo, en tu ciudad. Poco a poco ese amor se va haciendo más y más grande. Y este amor toma todo el país en el que aquí y ahora te encuentras, todo el continente. Y poco a poco empiezas a sobrevolar y a mirar el planeta Tierra desde arriba. Y sientes un amor profundo por todo el planeta, por todos sus habitantes, por todos los animales, por todos los árboles, los bosques. Por todos los seres humanos. Aquí y ahora eres capaz de conectar con diferentes realidades, con diferentes personas que están viviendo situaciones muy diferentes entre sí, y sientes un amor y un respeto profundo por todas ellas. El amor brota, se expande. Tu amor llega a todos los rincones del planeta. Tu amor aquí y ahora está ayudando a elevar la vibración del planeta. Aquí y ahora estás en conexión con la divinidad, siendo amor. poco a poco vas a ir volviendo a tu cuerpo físico, vas a llevar esa mirada que observa el planeta Tierra, lo vas a devolver a tu cuerpo, a tu vasija sagrada. Poco a poco vas descendiendo hasta el lugar en el que aquí y ahora te encuentras físicamente, sabiendo que este amor perdura, sabiendo que eres una mensajera, un mensajero del amor, de la divinidad, y que esta activación en amor va a permanecer. Vas a ir poquito a poco volviendo a ti, haciendo 3 respiraciones profundas, tomando aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Vas poquito a poco, eso es, volviendo a ti, moviendo tu cuerpo, estirándote. Y cuando estés preparada, preparado, puedes ir abriendo tus ojos. Te doy la bienvenida, amor. Somos amor, eres amor, vivimos en amor. La divinidad es amor y qué bonito este recordatorio, ¿verdad? Te invito a hacer esta práctica durante más tiempo, sostenerlo más tiempo, entregarte realmente a sentir este amor con cada una de tus células. Y bueno, es muy probable que brote el llanto, que brote una sensación, wow, que va más allá de las palabras. Yo siempre digo, hasta hace 5 meses pensaba que sabía lo que era el amor, pensaba que sabía lo que era la palabra compasión, pero hay un cambio cuando realmente te entregas y lo experimentas. Y cuando tienes esta vivencia, que estoy segura de que la has tenido o estás camino de tenerla, hay un antes y un después en tu vida. Y esto es lo que el planeta necesita, así que me siento muy honrada de entregarte esto y de ayudarte a recordar. Qué importante, Itziar, me parece súper importante el papel que juega el amor en la transformación espiritual de una persona, pero también me parece súper importante el practicar la gratitud, ¿no?, dentro de esa relación, de ese vínculo con el amor. Así que muy agradecidos por este ejercicio. Os leemos en comentarios cómo os vais sintiendo, qué habéis sentido en esta activación. Si algo va cambiando, no solamente en este momento, podéis venir, porque ya sabéis que esto queda grabado, podéis venir más adelante, 1 o 2 días después, una semana después. Si algo ha cambiado en vosotros, hacednoslo saber en comentarios porque nos encantará leeros y sobre todo compartir, ¿no? El ver cómo una persona le puede ayudar de una forma a otra persona de otra y que todos en comunidad podamos compartir, eso también es maravilloso y es parte del amor que estamos promoviendo en este especial. Bueno, Itziar, yo tengo preguntitas ya seleccionadas para ti de la audiencia en directo, así que si te parece, podemos dar un poco de espacio también a esas situaciones que están viviendo nuestros amigos y amigas y que a través de esta voz de la experiencia que puedes tener desde tu propia experiencia como profesional y también personal, podamos ayudar a muchas personas, no solo a la persona que pregunta, sino a otras muchas que puedan sentirse identificadas. Voy a comenzar con María Fernández, que nos escribe desde España. Te dice, saludos Itziar, ¿cómo puedo saber si mi cuarto chakra está bloqueado? Bueno, yo creo que los bloqueos, lo contrario al amor es el miedo, ¿no? Cuando estamos vibrando mucho en miedo, cuando estamos muy cohibidas, cuando estamos con todos los isis o mirando al pasado con tristeza, con arrepentimiento, ahí no estamos conectadas al amor, ¿no? Entonces, tú sabes que estás en el amor, no porque estés siempre en súper alegría, en súper expansión, sino porque hay una presencia que te hace saber que más allá de las circunstancias que estás viviendo, estás en el camino, estás caminando presente, ¿no? Y desde ahí es como que todo fluye. Cuando hay bloqueo, Hay miedo, hay preocupación por el futuro, hay preocupación por el pasado, hay arrepentimiento, hay no presencia, hay desconexión. Entonces, si siento que tengo el cuarto chakra bloqueado, hay que ver por qué. Si es un tema de cómo me han programado mentalmente para vivir en estrés, o entonces ahí hay que deconstruir. Si hay algún trauma, algún bloqueo, algo que he vivido que ha hecho que me desconecte de mi corazón, entonces eso hay que trabajarlo terapéuticamente. Entonces, el primer paso es ver qué bloqueo hay. ¿Es el miedo? ¿Es la tristeza? ¿Es que estoy a 1000 por hora, entonces no puedo vivir desde este lugar? Y en función de el por qué, ver cómo atajarlo, ¿sí? Yo siempre recomiendo muchísimo la terapia psicológica, obvio, soy psicóloga, y después también la liberación emocional. Muchas veces el corazón está rodeado por un músculo o algo así, ¿no? Que es el pericardio. Cada vez que tenemos un impacto emocional, el pericardio se contrae. Entonces, muchas veces cuando hemos tenido situaciones heavies en la vida y las personas conscientes normalmente tenemos vidas heavy metal, el corazón se contrae y a veces hay bloqueos, entonces es necesario liberarlo a través de masajes, a través de canto, a través del llanto. Y cuando sueltas todo eso antiguo, incluso cosas que no son tuyas, que son de tu linaje, ahí hay un recolocar y ahí sí puedes vivir desde ese lugar. Gracias, Itziar. Gracias también a María. Respecto a esto que estabas diciendo, Itziar, yo tengo entendido, por lo que he estado leyendo, sobre todo últimamente, porque me pareció muy curioso, que cuando nosotros nos imaginamos algo, el efecto que tiene para el cuerpo es el mismo que el estar viviéndolo. Es decir, le damos la misma libertad para sentirlo igual que si lo estuviéramos experimentando realmente, ¿no? Entonces ahí yo me imagino que esos bloqueos también pueden producir por situaciones como puede ser la ansiedad o el estrés, ¿no? O pensamientos intrusivos que podamos tener de repente. Y como tú eres psicóloga, creo que en este sentido puedes ayudarnos mucho en ese proceso, ¿no? Cuando no es solamente algo que estamos viviendo o un momento de dificultad, sino también algo que se puede estar dando dentro de nuestra cabeza, que aun no siendo real nos está afectando como una realidad presente. Totalmente. Mira, hay una práctica que es muy sencilla, que es, imagínate ahora mismo que tienes un limón delante. Quiero que lo partas. ¿Sí? Ya tienes una rodajita. ¿Sí? Bien. Vas a coger el limón y te lo vas a meter en la boca. Saborea el limón. ¿Estás segregando saliva? Sí, ¿verdad? El cerebro, todo lo que te imaginas, entra. Igual que el sentido del humor o hablarte mal, o el cerebro no entiende el sentido del humor, no entiende las ironías, igual que las películas, por mucho que sean ciencia ficción, te están entrando ahí y se está programando algo. O sea, tu cerebro no entiende si es real o no, y lo que imaginas también. Por eso es muy importante trabajar la consciencia e ir entrenando en tener un pensamiento positivo hacia ti y hacia el mundo. ¿Cómo se hace esto? Para mí, un camino importantísimo ha sido la meditación. Eso me ha ayudado muchísimo, y a todas las personas que he acompañado también, ¿no? A bajar el volumen de la mente. Luego, a bajar la sensación de ir a 1000 por hora, ver realmente qué es prioritario y qué no, para poder soltar lo que no es prioritario. Y ¿de qué sirve hacer 20.000 cosas si no las disfruto, si no las hago con presencia, si no nada? ¿Qué absurdez estamos haciendo? Persiguiendo una zanahoria corriendo en vez de vivir la vida. Es como, no, cambio. Mejor hacer 4 cosas desde la presencia y el gozo que 20.000. Y luego estar muy al acecho. Esto, ¿no? Esta palabra me encanta, viene del chamanismo, y es encarnar esa pantera interna. Es decir, cada vez que me dé cuenta que estoy con esos Isis poniéndome la película de terror, ¿no? Decir, fuera, Isis, no, venga, deja de estar ahí, ¿no? La loca del castillo ahí, ¡ay, Dios mío! No, baja a tierra. Ponte una película agradable. Cada vez que estoy mirando atrás, pensando en el pasado, ¿no? Traerte al presente. Y esto es un gym mental, es una decisión interna. Y luego valorar, como decías tú bien, Laura, ¿verdad? La gratitud, valorar las cosas que sí haces en tu vida, que sí hay en tu vida, reconocer ese agua que lleva el vaso, ¿no? Aunque haya muy poquita agua, siempre hay agua. Aunque sea una gotita, algo hay. Darle lugar a esto. También eso, pero bueno, esto es un tema de adicción y un tema de las neuronas, ¿no? Tienen una autopista y van a coger siempre la autopista. Reeducar a las neuronas para que cojan otro camino cuesta un montón al principio. Pero una vez lo has conseguido, ya vas solo, porque haces otra carretera en otra dirección. Y esto es entrenamiento. Todos los días estar con una mirada hacia adentro, a la vez que vas viviendo hacia afuera, y cada vez que te des cuenta de que estás con un pensamiento negativo, es decir, fuera. Cambiar de actividad, cambiar de estímulo, decir el pensamiento contrario, decir, a ver, si fuera mi mejor amiga, ¿qué le diría esto, no? Pues venga, me lo voy a decir. Eso ayuda un montón. Muchísimas gracias. Vamos a por una siguiente preguntita. En este caso me quedo en voz en off para transmitírtela desde México. Nos escribe Ricardo Pérez y nos dice: siento que el dolor del pasado no me deja vivir el presente. ¿Cómo puede la luz divina ayudarme a sanar? Cuando estamos viviendo en el pasado, sin duda es porque hay una fuga del alma, hay una herida de la que nos tenemos que encargar, ¿no? Hay quien te va a decir, no, tráete al presente y ya está, pero si hay una herida es imposible. Ahí hay que ver qué tipo de herida es. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? ¿Hay algo por lo que tienes que perdonarte y llevar a cabo una acción que compense ese dolor que has causado, consciente o inconscientemente? ¿Hay una situación traumática que has vivido que se ha quedado a medio procesar y te vienen como flashback, imágenes, y tienes que... Entonces, el camino siempre es buscar la sanación, ¿no? Con mucho amor, buscando ayuda de profesionales y sabiendo que es un camino hacia la expansión. A ver, este es un programa que también tenemos que deconstruir, pero que tiene parte de razón, y es... Uno, Dios, el universo, la vida no nos da nada que no podamos sostener. Y dos, todo eso, luego puesto al servicio, son las mayores perlas. Eso luego se vuelve un superpoder. Y es esto de la resiliencia, ¿verdad? Tomo las circunstancias negativas y las transformo en mi mayor brillo. Estoy convencida de que todas las personas que estáis aquí y ahora viéndome, habéis pasado por cosas dificilísimas. No me cabe duda, porque sois personas sensibles, conscientes, empáticas. Entonces, si todo eso lo ponéis al servicio de la luz, ¡guau! Entonces es, cuando estás atravesando una contracción, un momento difícil, ver qué aprendizaje puedes sacar de él y confiar que la vida te está poniendo esto para que luego puedas ponerlo al servicio. Yo cada vez que vivo algo duro, digo, bueno, esto es para luego poder ayudar mejor a los demás, así que bendiciones. Y es para colocarme en un nivel mayor de conciencia. Esto es así, ¿no? Esto no significa que tengamos que aprender siempre a través de la contracción y de la incomodidad, pero hay aprendizajes que son así, ¿no? Crecer duele, las crecederas. Nacer a la vida es un proceso... tiene que ser aterrador. Yo no lo recuerdo, pero imagínate, ¿no? Pasar de un lugar seguro de repente, ¿no? Y esas son iniciaciones, ritos de paso. Entonces también poder ver el dolor como un camino hacia la expansión, creo que también es una forma de resignificarlo muy positivo. Perfecto, Bella. Pues estamos llegando ya al final de esta entrevista, lamentablemente, porque me está encantando y nos podríamos pasar, vamos a hablar en plural, horas hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, lamentablemente aquí en directo, como decíamos, el tiempo es limitado. Vamos a intentar que esta última pregunta sirva para muchísimas personas. Me quedo y selecciono la de Elena Suárez desde Francia. Nos dice: siempre he sido muy racional y me cuesta conectar con lo espiritual. ¿Cómo puedo abrirme más a esta experiencia sin sentirme incómoda? Los tiempos divinos son perfectos. Creo que en este proceso de abrazar la espiritualidad hay que tener cuidado, porque si no es como que llevamos la forma mental a lo espiritual, ¿no? Ya acabamos, venga, voy a esforzarme y voy a... Y esto es algo que van haciendo desde dentro. Si tú tienes un deseo genuino a abrirte a la espiritualidad, eso es porque está disponible para ti. Dios no nos pone ningún deseo de verdad, de corazón, ¿vale? No deseos, sino deseos que no se vayan a realizar. Entonces es ver desde tu mundo, desde tu cosmovisión, con qué resuenas. Quizás sea el yoga, quizás sea la meditación, quizás sea el tarot como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Desde una visión junguiana, psicoterapéutica, no adivinatoria, sino ¿sí? de conexión con Dios. Quizás sea el péndulo, quizás sea ir a la naturaleza y escuchar a la madre tierra. Al final es que tú, según tus gustos y tu origen álmico, por así decirlo, ¿no? Cómo estás configurada desde lo que a ti te llama la atención, que tu curiosidad te guíe para llegar al camino. Si tú estás con deseo de conectar con lo espiritual, se va a dar. Que tu curiosidad te guíe hacia ahí, a través de la herramienta que más resuene en ti. Y no verlo como algo que tienes que esforzarte, estudiar. Confía en que es algo que se va a dar. Y desde esta fe, creer crea la realidad. Se va a dar sin duda. Gracias, Itziar. Gracias también a nuestra compañera. Saludos para todas las personas que han hecho sus preguntas a través del chat. Si vuestra pregunta no ha salido aquí en directo, no os preocupéis, dejadlas en comentarios para que podamos después leeros y tratemos de ayudaros desde ahí. No os quedéis nada dentro, yo lo digo siempre, pero debe ser así. Bueno, Itziar, pues estamos llegando al final ahora, sí que sí. Y me gustaría pedirte un mensaje que tú creas que puede ser algo atemporal, porque hay personas que están viendo esto en febrero 2025, pero habrá personas que lo estén viendo años más tarde y que de repente lleguen al final de este directo y a este mensaje de Itziar me hizo cambiar la perspectiva que tenía en 2030, en 2040, en 2060. Así que me encantaría que pudiéramos compartir unas palabras para despedirnos. Gracias, cariño. Sí. Me gustaría hablar de la soledad. Todas las personas, hay momentos en los que nos sentimos en profunda soledad. Y esa soledad intentamos llenarla con el trabajo, con viajes, con un amor de pareja, con familia, con... Y cuando tomas conciencia que en realidad estás intentando tapar un dolor que va más allá, que es venía de un todo y estoy aquí viviendo una vida humana con un deseo de volver al todo, de volver al amor, de volver a Dios, cuando tomas conciencia de eso, dices, wow, voy a dejar de perseguir zanahorias, cosas fuera, y voy a cultivar mi relación con el amor, con la divinidad, con mi presencia. Y empiezas a, en vez de buscar fuera, empiezas a buscar dentro, de pronto algo sucede, algo mágico sucede. Y ya no solo porque conectas con tus guías espirituales y tomas conciencia de que estás siempre acompañada, no, no, sino porque tomas un canal tan profundo con la divinidad, con Dios, con el universo, como tú lo sientas, ¿no? Pero generas un vínculo tan grande que todo cambia. Comienzas a vivir el cielo en la tierra, a vivir en amor y desde el amor. Y este es mi mayor deseo para ti. Pues mira, para todas las personas que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final de este directo, nos gustaría que nos dejarais el emoji de la bombilla. ¿Por qué la bombilla? Porque es luz, ¿no? Es cuando se nos ilumina una idea, cuando de repente se ilumina nuestro camino, ¿no? Y se abre para nosotros las puertas que estábamos esperando. Pues yo creo que ahí la bombilla representa muchas cosas bonitas. Si habéis llegado hasta aquí, hay una bombillita. Os leemos también en comentarios para saber que habéis visto este vídeo hasta el final y que habéis recibido el mensaje de Itziar Azpiazu. Bella, ha sido un placer volver a tenerte aquí, compartir contigo. Te quiero mandar un abrazo enorme y practicar la gratitud, como estábamos diciendo aquí con este mensaje, para ti, para todas las personas que nos han acompañado y que nos verán más tarde en diferido. Te mando un besito enorme y no sé si quieres comunicar algo antes de que nos vayamos y despedirte también de la audiencia. Sí, por supuesto. Gracias, Laura. Siempre es un placer. Gracias, Mindalia, por esta invitación. Y repito, gracias por la sagrada labor que hacéis. Y gracias a ti que estás al otro lado de la pantalla. Gracias por tu tiempo y por tu existencia. Te amo.